La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Radio Illimani, Red Patria Nueva, presenta Radio Filosofía. Ni por ser joven demore uno en empezar a filosofar, ni por empezar a ser viejo se canse de seguir filosofando, pues nadie es prematuro ni es retrasado en lo que concierne a la salud del alma. A continuación te invito a que te pongas cómodo, que aquí comenzamos a filosofar en Radio Filosofía. Porque estamos condenados a filosofar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes de Radio Filosofía? Nuevamente llegando a sus hogares para filosofar desde la radio, desde la cotidianidad. ¿Cómo estás, Boris? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Henry, estimados amigas, amigos, oyentes de Radio Filosofía. Una vez más acá queremos filosofar desde lo cotidiano. Muy cerca del Illimani, queremos filosofar desde el Illimani. Y para trasladarnos a algún otro nevado importantísimo que será el punto de partida de nuestra reflexión. Ya habíamos hablado de muchos, habíamos comentado que había cuatro pensadores muy importantes que Carl Jaspers ha identificado, y vamos a hablar uno de ellos hoy. Y ya hemos comentado de Sócrates, hemos hablado de Confucio y así sucesivamente, y hoy también hablaremos de uno de los pensadores más importantes que ha influido tanto en la humanidad, tal vez no tanto en el occidente, pero ya veremos cuál ha sido su pensamiento, Boris. Efectivamente, vamos a ver uno de los pensadores, uno de los personajes decisivos que nos conecta con algo que todos nosotros cada día, no solamente ahora en el presente, será igualmente en el futuro quizá, y en el pasado hemos siempre experimentado los seres humanos, y ahora con la pandemia donde hay tantas personas que mueren a causa de esta enfermedad, así es. Experimentamos con mayor cercanía, con mayor proximidad, una experiencia, un fenómeno que es doloroso para nosotros, tanto en lo corporal, en lo físico, pero también en lo espiritual. Estamos todos los días, cotidianamente, entonces, Henry, enfrentados ante el dolor y el sufrimiento. Así es. Y muchas veces la gente se pregunta, ¿cómo podemos evitar el dolor y el sufrimiento? Muchas veces entonces vemos el sufrimiento en el ámbito de lo físico, el cuerpo que sufre, que le duele, que el cuerpo que grita de dolor en los hospitales, en los accidentes, en una enfermedad, en un rasguño que uno puede hacerse al trabajar, el cuerpo experimenta dolor. Pero dicen también, decimos que nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que cotidianamente llamamos nuestra alma, también sufre. Sufrimos de dolor, de desilusión, sufrimos de muchas cosas, hoy diríamos psicológicamente, que también afectan nuestro ser. Así es, y mucha gente que teniendo todos los bienes materiales sufre, y eso es un asunto muy interesante, y nuestro invitado hoy precisamente hablará de este tema. A mí me recuerda mucho cuando hablamos de dolor y sufrimiento, que es inevitable. En el primer programa hablamos de las situaciones límite, que es inevitable estas situaciones. En algún momento alguien ha sufrido y lo va a sufrir si no lo ha hecho todavía. Entonces, parte de esta, hoy diríamos como una crisis emocional, ¿no? Nuestro invitado. Pero mencionemos ya el invitado. Queremos entonces trasladarnos nosotros aquí desde las faldas del Illimani hacia las faldas del Himalaya. En la antigua India aparece una figura decisiva para la historia espiritual y para el pensamiento del ser humano. Estamos hablando de Buda. En realidad se llama Siddhartha Gautama, ¿no? Ese es el nombre, pero que posteriormente llega a un estado de Buda, búdico, como podríamos llamarlo. Muy bien, vamos a conocer su biografía de Buda. Vamos a invitar a Daniela que nos pueda ofrecer una reseña breve de este pensador, filósofo y también religioso. Es una combinación de ambas cosas. El dolor es emocional, es algo fregado porque te mata desde adentro, te carcome desde adentro. No es como un dolor físico, el dolor físico pasa, digamos, con una pastilla. El dolor, un dolor emocional es muy difícil de curar o de sanar. Al final, todo depende de cuánto uno quiera llevar ese dolor consigo mismo. Y cuando no logras hacerlo. Y también te duele, ¿no? Si no has llegado a lograrlo, has dejado de... ¿Cómo se puede decir? Ya, todo perdido parece para mí. Y así no he llegado a lograrlo. Entonces, de eso, cuando también no llegas, es como si estuvieras bien, desestresado te sientes ya. Y de pronto te vuelve a doler la cabeza, así. Sí, por ejemplo, cuando pierdes a una persona, a un familiar, un amigo, quien sea, sientes un dolor, o sea, te hace falta porque has vivido momentos con esa persona y entonces lo extrañas, lo recuerdas, pero más allá de eso hay que asumir y aceptar que esa persona ya no va a estar, entonces tratar de superarlo poco a poco, aunque duela, porque los recuerdos siempre van a estar ahí. Hay personas, me incluyo, que se esclavizan con el dolor, que viven de eso y que viven con ello, ¿no? Viven día a día con ese dolor, aprenden a asimilarlo, hacerlo parte de su vida y siguen adelante. Hay personas que logran superar el dolor básicamente rápido o constantemente, con el tiempo, pero lo olvidan. Pero hay personas que viven con ese dolor durante toda su vida. Sí, nos duele pues lo que hemos perdido todo el tiempo ya. Y ¿qué se puede hacer? Ni modo. Hay que seguir luchando, salir adelante, ponerse valor y fuerte por uno mismo. Por los hijos más que todo, tienes que luchar, seguir adelante y todo eso. Yo creo el primer paso, asimilando, ¿no? Que esa persona ya no va a estar con nosotros, aceptar la realidad. Hay diferentes, o sea, ¿cómo lo pueden tomar? Hay otros con caracteres más fuertes, con sentimientos más fuertes que pueden resistir cualquier tipo de dolor. Claro que duele, lloran y todo, pero lo pueden superar. Pero hay otros que son más débiles y se dejan vencer, llegan a la depresión. La depresión les lleva a otras cosas. Gracias, Daniela, por el trabajo, por la reseña biográfica de Buda, que ha tenido enorme influencia, no solo en India, sino que una muy buena parte de China, que todavía está vigente, tal vez con algunas modificaciones, adaptando, digamos, a un país que es muy difícil a veces que acepte pensamientos que vienen del exterior, costumbres de ese tipo, ¿no? La vida de entonces de Siddhartha Gautama es muy importante al momento de entender por qué este individuo, al que le vamos a llamar posteriormente Buda, y va a aparecer la religión del budismo, es muy importante entrar en su pensamiento, pero en su biografía, en su vida. Buda, como lo señalabas tú, según Karl Jaspers, este filósofo alemán, sería junto a Confucio, a Sócrates y a Jesús del Nazareno, sería una de las cuatro figuras decisivas para el pensamiento humano que habría impulsado a que los filósofos posteriores dialoguen con estas figuras. Estas figuras son figuras que fundan religiones, que fundan líneas, caminos, o que fundan un conjunto de enseñanzas que los hombres posteriores se inspiran, en los que se inspiran los hombres posteriores. En el caso de Buda encontramos que, mira, Siddhartha, vamos a llamarlo Siddhartha, Siddhartha Gautama, es un joven de buena familia. Rico. Digamos. Rico. Es un hombre de buena familia, de las élites de su época, que tiene una familia, forma una familia, tiene un hijo, y vive la vida como todo joven de nobleza, de aristocracia. Y bueno, fíjate, una persona que tiene todo lo necesario para la vida, tiene absolutamente cubiertas sus necesidades materiales, cuyo destino que probablemente está dirigido al gobierno, a ser un futuro gobernante, un hombre rico, que tiene la vida arreglada. Entonces, pero es curioso porque este joven rico que vive al pie del Himalaya, de repente empieza a experimentar, como todos nosotros, sufrimiento y dolor. Pero no el sufrimiento y el dolor de él. Muy joven, quizá a los 20 años, 18 años, este Gautama, Siddhartha, toma conciencia, dice, del dolor, de la enfermedad, de la vejez, de la muerte que ve a su alrededor. Y entonces siente, dice, repugnancia y asco por la calamidad que sufre el cuerpo. Y dice que yo también algún día envejeceré, caeré enfermo y moriré. Conforme yo, dice Siddhartha, rumiaba estos pensamientos, porque fue impactado profundamente por la muerte alrededor de gente, campesinos, gente de nobleza, sufrimiento, enfermedad, dolor, muerte. Dice que fue profundamente impactado y se puso a pensar. El cuerpo sufre, el cuerpo enferma, el cuerpo muere. En todos lados veo podredumbre, muerte, dolor. Y entonces conforme yo, dice, rumiaba estos pensamientos, es decir, pensaba y pensaba sobre el dolor humano, sobre el sufrimiento, perdí por completo la alegría de vivir. Ha habido un cambio. Carl Jaspers lo diría en situación límite, ¿no? Ha habido un acontecimiento devastador para Siddhartha, el sentir dolor por el dolor ajeno. No dice, bueno, yo este momento estoy enfermo y me estoy muriendo, sino veo a mi alrededor dolor por aquí, dolor por allá, sufrimiento en todo lado. Y entonces conforme fui pensando sobre el sufrimiento que rodea la vida, perdí por completo la alegría de vivir. Siente empatía por la gente que sufre, por aquellos que envejecen. Entonces decide renunciar a la vida tan acomodada, tan acabalada en su tiempo que vivía. Así es. Entonces un joven de cuna noble, de familia y de poder, al ver esto y ser profundamente conmovido en su interior, no solo en sus pensamientos, sino en su interior, en su fuego interior, decide abandonar su nobleza, su familia, decide abandonar la sociedad noble en la que vivía y con mucho dolor, busca encontrar una respuesta, una salvación a esta existencia dolorosa que le toca vivir al ser humano. Y decide volverse asceta. Los ascetas son estos individuos, tú recordarás, que tienen una disciplina alimentaria, una conducta, unas costumbres, se abstienen de muchas cosas. Los ascetas se abstienen de comer, por ejemplo, carne, no consumen, por ejemplo, bebidas alcohólicas, consumen lo necesario, se abstienen de la, por ejemplo, de la actividad sexual, se abstienen de por ejemplo, el consumo de sustancias, de todo tipo, una abstención, una dieta rígida. Rígida. Hay una anécdota que contaban que de Buda, era tal su ascetismo, digamos, que llevaba un paño en el bolsillo para no bebérselo los microbios, porque él consideraba que pues deberíamos tener respeto por todo tipo de vida. Así es. Uh-huh. Siddhartha entonces observa que los seres humanos sufren, los animales sufren, el mundo sufre. Uh-huh. Y con este dolor en su corazón, se va, dice, se retira de la ciudad, de la civilización, se retira al bosque, se va al mundo salvaje, y ahí se dedica a vivir muchos años haciendo penitencia, en la abstención total, con ejercicios ascéticos, con lo que ellos llaman el yoga. Entonces, hacía todo para permanecer oculto, para que nadie lo conozca, para que nadie sepa de su vida. Y entonces intentaba Siddhartha intentaba, a través de sus pensamientos, a través de su razonamiento, que llegue el conocimiento para poder saber por qué el ser humano sufre y cuál es la salvación para el sufrimiento. ¿Cómo podemos salir de este mundo de sufrimiento? ¿Cómo escapar del sufrimiento? Ese es el, digamos, el trabajo, digamos, que hace espiritual, y digamos, mostrar un camino para que los demás que sufren puedan también seguir este camino, ¿no? Siddhartha entonces fue profundamente impactado por el dolor ajeno, por el dolor propio y el dolor ajeno. Le dolía el mundo, le dolía el sufrimiento del mundo. Le dolía el sufrimiento no solamente de los seres humanos, de su familia, sino el sufrimiento de los vecinos, de los animales, de los cuerpos que se enferman y mueren. Entonces decidió ir al ascetismo, abstención total, penitencias, con la búsqueda, con la esperanza de encontrar la salvación a través de la mortificación de su cuerpo, ¿no? Y lastimosamente no lo encontró. Se dio cuenta que hacer prácticas ascéticas, sumado a la meditación, no conducía a la verdad. Y entonces decidió seguir meditando, sí, pero dejó de ser asceta, dejó de abstenerse. Entonces abandonó el ascetismo, pero siguió meditando. Y fíjate qué interesante. Entonces dice la anécdota que cierta noche, cuando estaba meditando al pie de una higuera, qué interesante la higuera, ¿no? Que es una, la higuera que es sí. una planta, un árbol, como se le dice, digamos, dulce. ¿Qué le sucedió? Dice que meditando, de repente, pluk, se iluminó. Como cuando de repente encontró, digamos, el momento divino o qué sé yo, descubrir esa, eso que estaba buscando, ¿no? Espiritual. Sí. Entonces, en plena meditación, eso espiritual que tú dices, de repente, ¡puc!, como el foquito, está toda la luz apagada, y de repente, ¡puc!, vuelve la luz y se prende. De repente se quedó iluminado y tuvo una visión súbita y total que con el ojo de su espíritu pudo observar la totalidad del cosmos, lo que es y por qué es. Pudo ver las cosas que son, lo que es y por qué esas cosas son. Cómo los seres son arrastrados por el ciego afán de vivir por los caminos errados del alma, dice, a través de sucesivas reencarnaciones en la interminable transmigración del alma, pudo ver Siddhartha qué es el sufrimiento, de dónde viene y cómo puede ser superado el sufrimiento. Es un momento casi como milagroso de revelación, ¿no? Descubre, ve el cosmos en su totalidad, pues explica las por qué las cosas son, las causas y las consecuencias. Y este es el momento en que Siddhartha encuentra ese camino que estaba buscando. Así es, ese momento de revelación, de iluminación, el tipo se ilumina. No dice que alguien le habla, no dice que hay un dios, una divinidad, una diosa, unos dioses que le hablan y les revelan, no es así. No, no dice eso la tradición, dice que de repente Siddhartha queda iluminado y él ve en un acto divino, diríamos nosotros, todo esto, el todo, el origen, la sazón profunda de las cosas. Y en ese momento entonces Siddhartha Gautama, que es iluminado, es entonces en el lenguaje de su época, en su idioma, Buda, es decir, pasa a ser Buda. Pasa a ser Buda, es decir, el iluminado. Uh-huh. El que fue iluminado, el que fue aclarado, el que pudo ver los secretos últimos de la existencia, de la vida. Y entonces lo que hace nuestro Buda, ya no es Siddhartha, ahora es Buda, ahora es el iluminado, entonces se da cuenta que ni la vida entregada a los placeres mundanos, ni la represión, la abstención absoluta, son una vida justa, sino que ninguna de las dos lleva a la meta que buscamos. Buda dice entonces, la vía es algo intermedio, y hay que entender esa vida intermedia. La vida toda es sufrimiento, y lo fundamental de esta vida es liberarnos del sufrimiento. Y entonces hay que decidir llevar una vida justa en el obrar y en el hablar, y esto lleva a abismarnos en grados de meditación. Mira qué es interesante, a conocer la verdad del sufrimiento. Entonces, dice Buda, dice con su iluminación, la vía para superar el sufrimiento es abismarnos en grados de meditación. La manera de salir del sufrimiento es, por una parte, la meditación. Hay que meditar. La meditación juega un papel importante para llegar a liberarse del sufrimiento, el dolor que pueda quejar. Entonces, él renuncia a la vida de ascetismo y plantea una vida, digamos, intermedia entre los excesos, digamos, ¿no? Entre los excesos. Entonces, para liberarnos hay que meditar. La meditación es el camino, y a través de la meditación podemos transitar del sufrimiento, del cambio, de que las cosas cambian, envejecen, mueren, que nacen, mueren, y pasar a la verdadera existencia libre de sufrimiento. Y a esa existencia libre de dolor, de sufrimiento, Siddhartha, en este caso Buda, le llama el nirvana. No le llama, como en el lenguaje religioso cristiano, el paraíso o el al lado de Dios. No, le llama simplemente ese lugar donde no hay sufrimiento, se llama el nirvana. Entonces el iluminado Buda, en este caso, llega a esa certeza y desde ese momento quiere mostrar ese camino. Pero inicialmente él quiere mantenerse en soledad porque ha tenido una visión. Claro. Y no le interesa compartir todavía a los demás. No le interesa hacer una escuela, una doctrina, enseñar. No, él ha visto y con ello le basta. Pero veremos cómo finalmente dice que lo ata a Buda la compasión por todos los seres existentes. Y esa compasión, esa empatía por los demás y por lo demás, le obliga de mala gana, dice, predicar su doctrina. Él ha visto, podía no haber dicho nada, quedarse en la verdad y él haber visto, sino que su dolor le obliga a predicar lo que él ha logrado ver a los demás. Claro, porque sería egoísta no compartir el conocimiento siendo él muy empático con los demás, ¿no? Era un hombre que sufría mucho. Muy bien, hacemos una pausa, ya retornamos con Radio Filosofía. Ya volvemos con Radio Filosofía para seguir filosofando contigo.